Sí. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista para la revista Transit. Gracias. Me gustaría hacerle tres preguntas muy generales, son cortitas y usted puede tomar el tiempo, la dirección que quiera, porque así es como más, sí, más libre. Es un tema, como decía Manolo, es muy amplio, entonces... Sí, usted, sí, no, bueno, estas cosas, bueno. Sí, sigue como... Te traigo a irme por los cerros de Uber. Entonces, la primera pregunta que yo le hice es sobre los seres o las personas que protagonizan Mayo 68 y también sobre los cineastas. Cuando dices a las personas, ¿en qué estás pensando? Porque si hablamos de cine, pues lo tengo claro de qué tengo que hablar, pero sí, ¿qué estás pensando? Bueno, un poco en general. En general. La gente que sale en la calle, ya, o participa en las huelgas o las manifestaciones, ya, o los movimientos, ya, y también de los cineastas que se unen a esto, sobre todo a partir de mediados de mayo, creo, por el festival. Bueno, pero con todo el ángulo y todo, sí, esto antes. Bueno, yo diría que en torno a las personas, bueno, fundamentalmente somos, fundamentalmente yo creo que el detonante de mayo es un detonante estudiantil. Un detonante estudiantil de un cierto malestar por las condiciones, digamos, de la universidad, que tiene un foco primero en Nanterre, que luego se desplaza al barrio latino, que es el corazón de París, donde está la Sorbona, además, con la famosa ocupación del auditorio de la Sorbona. Y eso genera, yo diría de inmediato, una cierta solidaridad en ciertos grupos de intelectuales, etcétera, siempre con la reticencia muy marcada y muy crítica del Partido Comunista, que no ve con buenos ojos eso, que ya empieza a sonar a que puede ser hegemonizado por grupos de la extrema izquierda, de inspiración maoísta, muy críticos, digamos, con las posiciones del PC oficial, que se considera, que ya lleva muchos años no combatiendo al sistema, sino reforzándolo, y que por tanto ve cualquier movimiento desestabilizador con una gran preocupación. Estudiantes, intelectuales, eso luego se complica o se amplifica cuando en determinadas grandes fábricas, en principio hegemonizadas por la CGT y el Partido Comunista, pero donde también un cierto malestar social se une al malestar de los estudiantes, la Renault, las grandes fábricas de la periferia parisina y otros lugares de Francia, como sin duda pasó, ¿no? Y que dan lugar a una especie de, en muy pocos días, a una gran explosión que tiene que luego se zanja con las grandes manifestaciones, con enfrentamientos con la policía, con una cierta sensación, los adoquines del barrio latino, los incendios de coches, de establecimientos, de ambiente pre-revolución. En el fondo no lo, luego retrospectivamente no fue difícil saber que eso no era tanto una revolución como una revuelta estudiantil, por más, repito, que en el imaginario de aquellos momentos se pensaba de esa manera. Bueno, yo creo que ahí hay un protagonista, así que Daniel Cohn-Bendit, digamos, era un poco el nombre que en torno a los estudiantes. Es interesante además que fuera un no francés, un alemán, que digamos capitanear los movimientos, un cierto internacionalismo también, una crítica que se hacía también a los partidos comunistas, ¿no? Tiene que ver con, yo diría, con una cierta crisis de fiabilidad con la izquierda oficial comunista, con unos ciertos descontentos universitarios ante la crisis de una institución extraordinariamente anquilosada, la propia universidad, que empezaba, digamos, a expulsar también a los estudiantes a las periferias de las ciudades. Nanterre es eso. En España, el ejemplo de eso son facultades como Bellaterra en Barcelona o la mía de Lejona, la Universidad del País Vasco, fuera de las ciudades, para evitar, digamos, la contaminación de que los estudiantes contaminen a los ciudadanos normales. Y bueno, esto sin duda es mucho más complejo que todo esto, pero bueno, para la gente general lo que nos queda, digamos, es esa imagen, esa imagen de las noches en el barrio latino, con los incendios, los coches ardiendo, las manifestaciones, las represiones, los CRS, ¿no? Todos estos los conflictos, la ocupación estudiantil, la impugnación del mundo de papá, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en el mundo del cine, pues bueno, el mundo del cine estaba un poquito revuelto con los estados generales del cine, que andaban dando vueltas a la reorganización de la industria cinematográfica francesa, y el Affaire Langlois, que se había producido creo que en febrero, marzo, no sé exactamente, no, ahora no recuerdo exactamente los meses, pero el tono de las manifestaciones masivas, una cosa como el cine, de repente. Claro, en Francia el cine tiene un estatuto que no tiene en España, el cine es un arte nacional para los franceses, ¿no? Bueno, para ellos es un arte que ellos han inventado, lo cual es una media verdad, sin más, ¿eh? Pero un arte que ellos han protegido, que han desarrollado, etcétera. Claro, la Cinemateca era un instrumento muy querido, digamos. Luego Langlois había tejido una red internacional de datos, contactos con cineastas, con productores, con cosas que, claro, todo eso repercute mucho. Hay una solidaridad mundial, vienen cineastas muy importantes. Que alguien como Dreyer venga o manifieste su solidaridad con alguien como Langlois. Dreyer, por citar uno solo, pero había, las listas eran interminables. Bueno, eso es una especie de avance, ¿no? Y luego, esos años son años revueltos en el cine. Revueltos en el cine porque está en pleno auge o en plena eclosión eso que se llama los nuevos cines. ¿Y los nuevos cines qué manifiestan? Pues los nuevos cines, lo mejor de los nuevos cines, si vemos el cine checoslovaco, el cine húngaro, el propio cine francés de la Nouvelle Vague, el cine que se hace en Italia en esos años, y el cine manifiesta una cierta visión de los cineastas, crítica con relación a sus países, con respecto a sus sociedades. Eso se nota bastante, por ejemplo, en el cine que viene del otro lado del telón de acero, ¿no? Un cine que, a la manera que se podía hacer, porque la censura en los países socialistas era todavía más fuerte que en algunos de los países no democráticos de Occidente, como España, por ejemplo, pero es un cine que demuestra que algo ahí está pasando y que hay una incomodidad social de la juventud, sobre todo de los intelectuales, con los límites, digamos, de eso que entonces se llamaba el socialismo real, que como dijo alguien muy bien, no había ninguna duda que no era socialismo, porque si no, no hacía falta que dijeran que era real, ¿eh? No hacía falta que nadie apostillara con ese nombre, ¿no? Bueno, entonces, claro, pero el cine no es más que un avatar de lo que pasa en mayo del 68. De hecho, por ejemplo, si tú coges una historia de mayo del 68, hay varias por ahí, algunas, el cine prácticamente no aparece. El cine no aparece, o sea, bueno, es verdad que todo el mundo ha visto esa famosa foto de Godard y Ambiasensky subidos en un banco junto a los jardines de Luxemburgo, y Godard con una pequeña cámara filmando unas imágenes de los acontecimientos, luego acabarían en algunos de los cinetracks, ¿no? Pero en el cine está el Affaire de Cannes, es decir, la irrupción, digamos, pero yo creo que eso también habría también que matizarlo mucho, porque creo que está más vinculado que con mayo 68 con los estados generales del cine. Lo que pasa es que, como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahí se mezcla todo. Y luego en el propio cine francés había cineastas de varias velocidades. Quiero decir, nada tenía que ver la posición de Truffaut. Todo el mundo ha visto esa foto de Truffaut colgado de la cortina del Festival de Cannes y tanto que correr la pantalla para que no se pudieran las proyecciones. Pero el gesto de Truffaut no iba más allá de eso. El gesto de Godard, por ejemplo, de Chris Marker trabajando en los cinetras, formando grupos de cineastas, o Godard dejando de hacer películas comerciales y buscándose, formando un grupo, un colectivo, el grupo Ziga Bertov, en el fondo era él, y algo de Jean-Pierre Gorin, ¿no? Es que el movimiento en el cine francés tiene varias velocidades, ¿no? A mí, de todas formas, siempre me ha interesado. Es verdad que Francia era el corazón, digamos, de la reflexión sobre por dónde iba o debía ir el cine en tanto que formas artísticas, por así decirlo, o arte. Pero Calles está muy atento a lo que se hacía fuera. Calles, los números que va dedicando progresivamente a lo largo de los años 60 a los nuevos cines, va hablando del nuevo cine alemán, del nuevo cine checoslovaco, del nuevo cine italiano, del nuevo cine yugoslavo, existía Yugoslavia entonces, eligiendo algunos cineastas, es decir, el nuevo cine italiano, Melocchio, Bertolucci, etcétera, tal, o sea, que son cineastas activos, que todos provienen, digamos, de la gran influencia de Godard, porque el gran catalizador es el cine de Godard de los 60. Yo diría que el elemento clave sobre el que cuando uno ve las películas de Grau de Rocha, es evidente que Rocha ha visto el cine de Godard, cuando uno ve las películas de Bertolucci, es evidente, y Bertolucci no lo dice explícitamente, prima de la revolución, y que ha visto el cine de Godard, los cineastas del este, a medida que habían bajado a los festivales como Berlín, etcétera, o habían visto también películas de cine, entonces ahí hay una especie de corrimiento, digamos, de formas que hace que, bueno, que el cine a su manera también se incorpora a ese gran movimiento, digamos, de impugnación de la situación. Porque yo creo que lo que define Mayo es una impugnación de cómo estaban las cosas en aquel momento en el centro capitalista. Estados Unidos está empantanado hasta las cejas en la guerra de Vietnam, las cosas no están nada claras, en las universidades americanas hay una contestación brutal, los intelectuales, hay también intelectuales americanos, la cosa se está poniendo cada vez más cruda, encima además, como ya se explica muchas veces, la guerra de Vietnam se ve en televisión, la gente ve en televisión las imágenes de Vietnam, de sus hijos muriendo, digamos, en las... Y esa que va a ser la primera guerra que Estados Unidos pierde en su historia, la guerra de Vietnam, terminará en el 72, 73, creo que acaba, pero claro, los años 60 está en pleno tomate lo que está pasando en Vietnam. En Latinoamérica están todos los intentos revolucionarios abortados, está Bolivia, está el nuevo auge del peronismo que había sido apartado, digamos, del poder en Argentina, en Brasil, el fin de la dictadura, el nuevo cine brasileño, bueno, es todo un conglomerado de cosas que, bueno, si algo tienes que es apasionante, otra cosa es que luego esos resultados acabarán pariendo un pequeño ratón y, bueno, y se llevaron muchas cosas también por delante, ¿no? Pero eso es otro problema. Entonces, parecía que era una especie de... que nos acercábamos a un nuevo 1917, pero esa es una manera, bueno, muy equivocada de verlo, como luego se ha sabido. No sé si esto contesta más o menos. Sí, perfectamente. De hecho, contesta la primera y la segunda pregunta. Ah, bueno. Había tres, o sea, bueno, si me bueno. permite, le hago la tercera. La claro, primera era sobre un poco sobre las personas, la segunda sobre el contexto, ya tratamos bastante, y la última era sobre la actualidad, un poco, que queda un poco de... De todas si has grabado lo de antes, también en lo de antes, yo creo que igual algunas cosas están mejor explicadas en... ¿no? Sí. Bueno, úsalo como quieras. Vale. ¿Tienes grabado lo de antes? Sí, sí, lo tengo grabado más. Por doble. Es porque me piden como la entrevista para... Sí, sí, sí, no, te digo para... Bueno, después claro. Yo lo otro lo uso también, lo proceso. Eso es. Entonces, sobre esta impugnación de la sociedad o del mundo, de esto del cine, el capitalismo. ¿Qué queda hoy en día? Manuel ha usado el término cine militante, pero no sé si esto sería restrictivo o si podríamos hablar... Bueno, yo creo que del cine militante no queda nada, no queda nada. Vamos, yo lo que creo que queda en algunos... todo el cine, todos los nuevos cines tienen que ver con lo que llamaríamos la posmodernidad, con la modernidad, sí. Tienen que ver con la modernidad, con la idea de que es posible encontrar formas alternativas a las tradicionales, a las que utilizaba el cine americano, el cine clásico, eso que algunos llamaron con una fórmula que a mí no me gusta, pero que se hizo furor en su día, el modo de representación institucional, un cine narrativo, representativo, institucional, otra manera de decir lo mismo, ¿no? En esos años los cineastas rompen la cabeza buscando alternativas para decir las cosas nuevas de forma nueva. Es decir, esa vieja idea que Einstein o Brecht, que era uno de los grandes puntos de referencia de toda esta, de los nuevos cines y de toda la reflexión teórica de Calles y en general pensaban. Bueno, que para abordar, digamos, determinados problemas había que buscar nuevas maneras de... No, no se podía repetir, digamos, las técnicas, utilizar las viejas técnicas del cine convencional, que había que buscar... Claro, eso, en cierta medida, llevó a un cierto divorcio con el público. Tú, habían ejemplifica, la película de Godard ejemplifica muy bien esa idea, ¿no? Durante, después de 4 años de producir películas muy radicales, formal y políticamente muy radicales, Godard y Gorin vuelven a estrenar Los Campos Elíseos, con una película que es una especie de requiem, aunque no se plantea así, pero en el fondo dudo que Godard y Gorin no tuvieran conciencia de que eso era un requiem por un tiempo pasado, ¿no? generalmente mis colegas que se ocupan de estas cosas detestan ese, el cine, ese grupo de Gilaberto, estas cosas. A mí me parece interesantísimo, me parece fascinante. Bueno, esto llevaría a otra discusión. ¿Qué queda, para ir a lo que me preguntas, qué queda de eso? Pues lo que queda de eso en algunos cineastas actuales, una asimilación de algunos de los experimentos entonces más radicales y una adecuación a los tiempos actuales. Vamos a ver, o sea, para poner un ejemplo, un cineasta como Aki Kaurismäki, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes cineastas actuales, en cierta medida entronca con, saltando por encima de todo ese cine postmoderno, los 80, 90, etcétera, entronca un poco con esa voluntad, ¿no? Los puntos de referencia, digamos, que los Tami son aparte de Ozu, los japoneses, también el cine clásico de alguna manera, pero él lo lleva, digamos, lo trabaja de una cierta manera que probablemente no hubiera sido posible si no hubiera pasado todo lo que pasó en esos años en el terreno de la investigación sobre cómo hacer las cosas, ¿eh? Digo, por poner un ejemplo que me venga a la cabeza. Yo soy muy, a mí me gusta mucho, pero bueno, conozco que es un cineasta, ¿no? Que hace no es fácil de seguir, en España mucho menos, que se llama Stroh, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un caso ejemplar. Porque Stroh estaba, viene, Stroh era eso, y ha sido, siento siempre eso, es decir, ha sido siempre eso. Cuando uno ve, por ejemplo, una de las últimas cosas que ha hecho Comunistas, no sé si se llama así, Comunistas, ¿eh? Una película que son fragmentos de películas suyas, y un trozo nuevo que he rodado es proceso de 10 minutos, pero todo lo demás, los otros 60 minutos de la película, es no, son fragmentos de películas suyas, montadas de una determinada manera, y que habla de eso, sobre qué significa ser hoy en día comunista, que evidentemente no tiene nada que ver con la noción que ponen en escena los partidos políticos. Es una manera distinta de entender eso, ¿no? Un comunismo que remite más a Hölderlin, a Lucrecio, a Empédocles, a una especie de pasado, ¿eh? Un comunismo ecologista, muy vinculado con la defensa de la naturaleza. Bueno, ¿eh? Es una reconstrucción del contenido de la noción y es también una reconstrucción de las formas para hablar de eso, ¿no? Bueno, eso es, desde mi punto de vista, no es más que Stroh siempre ha sido muy fiel a sí mismo. Stroh está haciendo lo mismo que hacía cuando hacía Crónica de la Magdalena Bajo, ¿no? No se ha movido un ápice, digamos, de ahí. Y es verdad que otros han dado más vueltas. El caso de Godard, por ejemplo, es distinto, porque Godard luego ha hecho otras, ha ido por otros caminos, ¿eh? Pero claro, cuando uno ve, por ejemplo, las historias de cinema, que son la gran película en la que Godard reflexiona sobre la historia, su manera de relacionarse con la historia del cine y con la historia con mayúsculas, ¿eh? Ahí curiosamente no hay ni una sola palabra sobre ni mayo ni estos acontecimientos, ni una, ¿eh? Entonces ahí, bueno, pero Godard también de alguna manera no ha cambiado nunca de posición, ¿no? Porque en el sentido que siempre ha sido un buscador, ¿no? Un buscador, ¿no? Esa pregunta que Abu de Souf puso delante de nuestros ojos como espectador, ¿y por qué hay que hacer las cosas como se han hecho hasta ahora? Y no hay que... El deber de un cineasta hoy, y hoy puede ser en 1959, puede ser en 2018, pero hoy son distintos, pero la pregunta es la misma, ¿qué tengo que hacer ahora? Godard esa pregunta se la ha hecho permanentemente. A veces habrá acertado más con la respuesta, dependiendo del momento, ¿no? Pero lo importante es ser capaz de hacerse la pregunta. El 99,9% de los cineastas que hacen películas no se hacen esa pregunta. ¿Eh? Los cineastas importantes sí se la hacen, ¿eh? Sí se la hacen. Bueno, Godard ha sido en eso ejemplar también, de otra manera, extra, ¿no? No deja de, esto ya es una cosa graciosa. Ahora viven en el mismo pueblo de Suiza los dos, lo cual tiene una gracia, tiene esta gracia, ¿eh? Tiene esta gracia, ¿no? Bueno, incluso además Godard ayudó a Straub en algunos momentos con dinero para la producción de algunas películas en los momentos de los años 70, tal, eso, o sea, bueno. Pero los caminos son independientes, cada uno ha sido su vía, ¿eh? Bueno, entonces yo creo que para mí lo más interesante del cine que se hace hoy lo es en la medida en que tiene que ver con las preocupaciones de aquellos momentos. Esas preocupaciones de qué es hacer cine ahora, que yo resumiría en esa fórmula, que es muy abstracta, pero lo bueno que tiene es que como es una fórmula vacía, es hacer cine ahora, lo que hay que saber es que no se responde siempre de la misma, es decir, que la hora cambia y por tanto la respuesta no es siempre la misma. Eso se ve muy bien, por ejemplo, creo que lo he dicho antes, en el cine de Godard de los años 60, que es muy accesible, si uno puede ver. Si uno coge la Voûte de Souffle, hasta la Chinoise, o hasta de Guessavoir, las últimas películas de los años 60, y mira de qué hablan, se entera mejor de qué pasa en Francia y qué era la sociedad francesa que leyéndose un tratado de sociología escrito en aquellos momentos en Francia. Porque hay cineastas que tienen esa virtud, que es la de pillar eso que, bueno, utilizar el nombre de un perfume, el aire del tiempo, ¿no? Pillar el aire del tiempo. Godard tiene siempre esa virtud de conectarse con... No todos los cineastas tienen esa virtud, otros tienen otras, que igual Godard no puede no tener, ¿no? Pero digo que pocos como Godard, esa conexión, es la que le llevará luego al grupo Cigaberto, la que le hará luego salir de ahí y volver, digamos, al cine convencional, la que le hará interesarse mientras sigue haciendo películas, bueno, convencionales en Godard, la palabra no es una palabra utilizable para hablar de Godard, a interesarse, por ejemplo, por el vídeo, los trabajos que llama caseros, de donde salen las historias de cinema, hechas con un vídeo de VHS y un ordenador pequeñito, una cosa, el trabajo fuera de horas que llamaba él, ¿no? Claro, bueno, es gente que son cineastas que eso que decía él, ¿no? Cuando le preguntaban a Godard, y señor Godard, ¿cómo definió usted? ¿Su cine y el de Tarantino son, se parecen? Y dice, bueno, no sé, yo creo que Tarantino vive en el cine. Y dice, en cambio, el cine vive en mí. Dice Godard, bueno. Alguien diría, bueno, es una butad. Bueno, si uno lo piensa bien y conoce las obras de uno y de otro, puede ver que eso es una crítica bastante profunda del cine de Godard, ¿no? Bueno, estoy en salirme del tema, ¿no? Pero para sintetizar, modestamente a mí, que es decir, esto no me implica más que a mí, y evidentemente hay muchas otras ideas, ni siquiera creo que mi idea sea muy, no sé si es muy compartida o no, tampoco me he preocupado por saberlo. A mí el cine que más me interesa hoy, yo no dejo de percibir elementos, digamos, de contacto con lo que se hacía entonces, en los 60, ¿no? Con esa actitud, en la medida que algunos todavía están vivos los últimos de aquellos. Godard, Strauss tiene 80 y muchos años, ya son ya muy mayores, casi todos la Nouvelle Vague han muerto ya, unos más jóvenes como Truffaut, otros como Rivette o Rohmer ya mayores, pero bueno, con una gran obra detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una, bueno, es que los años 80, 90, los 90 y fueron terribles desde el punto de vista. Claro, alguien, ayer me, creo que fue a Luis Ospina hablando con él, no quisiera atribuirle algo que no, por tanto esto no lo pongas así. Digo, no, fue alguien en un pasillo hablando. Star Wars acabó con el cine. Fue una fecha dramática para el cine, que no se limita, digamos, a las banalidades de turno. Yo confesé que la primera película de La Guerra de las Galaxias me divierte mucho, pero bueno. Pero no me parece descabellada la idea esa, ¿no? Aunque sea también otra butad. Pues no sé, no sé si hay... Muy bien, muchísimas gracias. ¿Con esto te arreglas? Sí, sí, bueno, es muchísimo, sí, sí. ¿Tú me puedes mandar luego esto cuando la revista? ¿Es digital? Yo lo mando a Mónica y ella os lo hace llegar, pues tanto a Manuel. ¿Qué es digital? Sí, es una revista digital. No, pues me mandas la... Transit. ¿No? ¿El enlace? Sí. Sí, pero yo suelo enviarnos el texto en cualquier lugar. Bueno, sí, no, por curiosidad. Sí, sí. ¿Eh? Vale. Y para guardarlo también. Sí. Claro que sí. Vale. Pues si me acompañan, sí, pues muchísimas gracias, de verdad. ¿A ti? No.